Este es mi verano. Y al contar una historia como esta, cualquier fulano que la escucha quiere hacer la suya porque es gay. Es el tipo de historia que no se oye casi nunca, al menos en una peli. Porque claro, tienes que complacer a tantas fracciones y a tantos grupos que resulta imposible conseguirlo. Olvidemos la moral conservadora. Los hechos cantan y sabemos que siempre habrá un fulano gay de un estado conservador que vive en una ciudad provinciana donde nunca será feliz. Ese es un bicho raro que no se entera. Aunque está más al loro que esos tíos politizados de Nueva York. ¡Boicotéala! ¡Boicotéala! ¡Boicotea esta jodida película! ¡Es una película sobre Provincetown! ¡Provincetown! ¡Es un jodido gueto gay, maldito idiota! Dicen que van allí para estar tranquilos. ¡Qué coño! ¡Van a esconderse! ¿Y eso por qué? Para así poder ir cogiditos de la mano por la calle sin que les molesten. Para sentirse a salvo. Cuando lo que tendrían que hacer es quedarse en casa, en esas putas ciudades que tienen fobia a los gays, luchando por el derecho a ir besándose por todas las putas calles de este jodido país. ¡No seas idiota! ¡Boicotea! ¡Boicotea! ¡Boicotea esta puta película hasta que este país cambie! ¡Y cambie el mundo! ¡Eso! ¡Que cambie! ¿Y qué pasa con las tías? ¡Bien dicho! Pero lo peor es que en esta peli todos los tíos solo querían ver una cosa. Yo quiero que salga una polla. Tú, vuelve a trabajar. ¡Un momento! Una gran polla, tío. ¿Pero saldrán pollas? Estoy harto de que me tomen el pelo. ¡Taxi! La gente quiere porno cuando van a ver una peli como esta. Y procura que salga dura. Y pasan toda la peli esperando que salga. Saca una así de larga y que sea en primer plano. Y luego que también haya un tío mamándola. Una buena mamada que se la meta hasta la tráquea. Sí, eso, hasta que el tío se ahogue de placer. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sota? Está bien. Si eso es lo que quieren, dejemos que vean pollas. Y ahora podemos seguir con la peli. Es mi peli y son mis huevos. Y ya me he puesto un condón para no coger el SIDA. Seguro que lo habéis oído antes. Es una especie de chiste. Dice así. ¿Sabéis por qué los perros se lamen los huevos? Porque pueden. Por cierto, que mi definición de un héroe en términos de tragedia griega es la de alguien que muere intentando chuparse los huevos. Y en la comedia es la definición de un tonto. Mi amigo John dice que faltan héroes y sobran tontos, pero la mayoría de la gente no es ni una cosa ni otra. La mayoría de la gente va por ahí chupando los huevos a otros y yo... Yo me he pasado todo el año chupando acera. Vaya mierda. No voy a entrar en detalles orientativos, pero llevaba trabajando duro durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, de pronto todo me pareció mezquino y entonces... Veréis lo que pasó. Sobrevivía de la manera más humillante que existe. Tenía una profunda depresión y salía muchísimo. Pero no lo hacía para animarme, porque ya sabéis, una cosa es salir y pasártelo bien y otra cosa es salir y luego sentirte culpable porque tendrías que haberte quedado en casa pensando en tu futuro en vez de irte a la cama a las tantas y levantarte con resaca, porque así no consigues nada. Ni pasártelo bien ni planear el futuro. ¿Y qué haces en semejante situación? ¿Pasar de todo o volverte loco? ¿Cuál es mi filosofía? Pasarlo de puta madre, por lo menos un verano en tu vida. Hacer algo que no hayas hecho nunca antes de que sea tarde. O sea, ser gay, ser trágico o ser tonto, pero olvidarte de la culpa e intentar chuparte los huevos. Yo me lo creo. Lo digo en serio. Se me acercó y me dijo, con ese cuerpazo negro podrías triunfar en la pasarela. Cágate, lorito. ¿Y tú qué hiciste? Tirármelo, pero la tenía... Ya no aguanto más esta clase de fiestas. De verdad, la gente solo va a exhibirse. No puedes hablar con nadie. Todos están en pose y se creen maravillosos. Es que intentar ser maravilloso en Nueva York es muy duro, en serio. Pues es un rollo que no me interesa. Piensa que en Nueva York hay tanta gente y tantos estilos de vestir. Es como un desfile en el Roxy. Dios mío, me siento tan desgraciada. Venga, tía, pon esa cara, anda, venga, ponla. Venid, mirad, vamos, José, pon cara de coca. Esta es la cara que pongo cuando voy ciega de coca. ¿Como esta noche? Tommy, ven aquí. Vámonos, mañana tengo que trabajar. ¿Será hoy? ¿Sabéis que nuestra amiguita se gana la vida repartiendo prospectos en la calle 42? ¡Vaya mierda de trabajo! ¡Cállate, Herbie! Oye, yo no me llamo Herbie, me llamo Toby. ¿Por qué diablos me llamas Herbie, Tommy? Lo siento, es que te pareces a Herbie. ¿No se parece a Herbie con ese tupé que lleva en la frente? Ya sabéis, el duende de la serie Rudolf el Reno, el que quería ser dentista. ¿Sabes de quién estoy hablando, no, Toby? Pues no lo sé, Tommy. No lo recuerda. Herbie dice, quiero ser dentista. Y el otro contesta, no me digas, qué interesante. Herbie quiere ser dentista. ¡Cierre el pico, Tommy! No quiero oír ni una palabra más sobre Herbie. Tengo que largarme de esta puta ciudad. Compren entradas a mitad de precio para el musical más popular del mundo, Los Miserables. Son de primera fila. ¿Entradas para El Fantasma? También tengo entradas para Miss Saigon y Cats. ¡He venido a Broadway para advertiros! ¡Debéis alejaros de aquí! ¡Porque esto es puro vicio! Con este prospecto solo pagarán la mitad en la taquilla. No hagan cola. Venga, presenten esto en la taquilla del teatro. Háganme caso, a mitad de precio. La obra es muy buena y solo pagarán la mitad si presentan esto en taquilla. A mitad de precio en la taquilla. Tenga, entradas a mitad de precio. Solo pagarán la mitad si presentan esto en taquilla. Con esto solo pagarán la mitad. Perdone, perdone. Recoja eso y tírelo en otro sitio. La calle no es una puta papelera. Pague solo la mitad entregando este prospecto en la taquilla. Oiga, recoja el puto papel de una vez. Está sorda, recójalo. No. ¿No? ¿No? ¿Así que le parece bien tirar papeles al suelo? ¿Sabe una cosa? Los putos turistas como usted son los que ensucian la ciudad. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! Quiero que todos sepan que esta señora es una guarra. ¡Vengan, vengan! ¡Quiero que todo el mundo mire a esta mujer! ¡Quiero que la miren bien mirada! ¡Vamos, miren! ¡Que todo el mundo mire a esta mujer! ¡A esta que se esconde! ¡Que todos sepan que tira basura por la calle! ¡Atención todos! ¡Fíjense en ella! ¡Mírenla! Hola. Hola. ¿A que no sabes a dónde voy? A Provincetown. Me marcho ahora mismo. ¿A Provincetown no es el sitio a donde van todos los homosexuales? Eso es lo que yo espero. Dios mío, tengo que salir de aquí. No aguanto esta ciudad. Es un coñazo. Sí, es como una letrina gigante, sobre todo cuando hace calor. Huele que apesta. Dios mío, estoy hasta las narices de ver a tanto heterosexual. ¿Tú no? ¿Cómo te lo diría? Además, son todos horrendos. Oh, me han dicho que aquello está lleno de bellezas. ¿Cómo piensas ir? En principio había quedado en irme mañana, con Peter y Sal. ¿Los gemelos? Uh-huh. No sabía que los conocías. Me he acostado con los dos. Ajá. Por separado. Ajá. Bueno, el problema es que Sal no conduce y Peter se ha convertido en una auténtica locaza. Va de diva. Por favor, tengo una carrera. Nah. La última vez que lo vi, montó tal número en plena calle que paró el tráfico. Así que cojo el autobús Bonanza. Me da igual que me cueste pasta. No me importa con tal de irme. De hecho, tengo que irme ahora mismo. Hasta pronto. Ya nos veremos. Te mandaré una postal. ¿De acuerdo? Adiós. Adiós. Dios mío, tengo que salir de aquí. No aguanto esta ciudad. Es un coñazo. ¿A qué no sabes a dónde voy? A Provincetown. Te mandaré una postal. Me han dicho que está lleno de bellezas. En principio, había quedado en irme mañana con Peter y Sal. ¿Peter? Ah, hola, Sal. Oye, me han dicho que mañana os vais a Provincetown. No, allí no conozco a nadie, pero bueno, me iré con Peter y Sal mañana por la mañana. Ajá. Sí, una vez allí me espabilaré. Sí. Sí. Me da un poco de miedo, pero me quedan $50 y tengo las tarjetas. No, dos ya me las quitaron. Ya sé que es una locura, pero no se lo digas. Venga, papá, que no me voy al fin del mundo. Iré de todas formas. Porque quiero. En primer lugar, no desperdicio mi vida. Quiero divertirme un poco antes de sentar la cabeza, pero no decides tú. Está bien, sí, lo haré. ¿Sí? ¿Quién es? Me largo a Provincetown todo el verano. Van a llevarme Peter y Sal. Me siento como Andy Warhol preparando una fiesta. No puedo creer que vayas a pasar todo el verano. ¡Qué suerte! ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé. ¿No te da miedo? Un poquito. Adiós. Ah, un pequeño comentario para vuestra información. Cerca de aquí desembarcaron los primeros colonos. Eso es el ayuntamiento. Y allí está la biblioteca. Hay unas 100 casas de huéspedes. Parece un inocente pueblecito, ¿verdad? Hola. Quizá no. Tengo que encontrar un sitio barato. Lo último que deseo ahora es que alguien me pregunte: ¿estás bien, chico? ¿Te has perdido? O que un poli me diga que no puedo estar aquí parado. Salvo que el poli sea guapo. Veamos. Los anuncios llevan un código con información adicional. A es aire acondicionado. B, baño en la habitación. C, limpieza incluida. Vaya. Habrá una letra para barato. G significa propiedad de un gay. Y la L de una lesbiana. Joder, ¿y a mí qué me importa? No pretendo acostarme con el casero. ¿No serán antros de sexo? No, hay muchas Gs y Ls. No pueden ser antros de sexo. Aunque creo que es lo que necesito. No, voy a buscar entre las Gs, porque si no, no conocería a nadie. G, a ver qué hay. Capitán Largo, diseño espacioso, habitaciones exquisitas. Eso suena caro. G, John Francis House, vieja casa marinera. Suena sucia. G, Glenn's House, donde siempre contamos con la amabilidad de los extraños, por extraños que sean. Eso es un antro, lo sabía. Aquí hay antros de sexo. G, Land's End. Limpio, económico. Eso me gusta. Suena de maravilla. Es el mío. Echaré un vistazo. Sospecho que en este pueblo todo el mundo se conoce. Si no, no entiendo por qué todos los tíos me miran. Muy bien, aquí tienes. Bienvenido. Gracias. Perdona, ¿quieres ver antes la habitación? No, seguro que está bien. Perfecto. Yo soy Dan y ese de ahí es Bob. Hola. Hola. Creía que me pasaría toda la noche dando vueltas, pero no ha sido así. A pesar de no tener dinero, ni trabajo, ni tampoco conocer a nadie, creo que he dormido mejor que cuando estaba en el útero. Me espera todo un día por delante y no sé qué voy a hacer. Es una sensación aterradora, pero soy libre. Y eso es algo demasiado excitante para estar aterrado. En cualquier caso, tengo que ponerme en marcha, tomar decisiones rápidas y dar los pasos que haya que dar, aunque no sepa cuáles. Y todo eso antes de que me machaque las tarjetas de crédito que me quedan. Lo reconfortante es que el pueblo me recuerda mucho a un plató de Hollywood. Es el tipo de sitio donde te imaginas que las historias acaban bien. Incluso las de amor. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. ¿Vas a hacer un poco de turismo? No, la verdad es que he venido a pasar el verano y... Ah, y necesitas encontrar apartamento. Y trabajo. ¿Son caros los apartamentos? Además de que los apartamentos son caros, 5 o 6 mil dólares por temporada, te piden 2/3 por adelantado. A menos que busques trabajo de sirviente y ya están todos cogidos. En verano no hay ofertas de trabajo. Se acaban antes del día de los caídos, con la excepción de una casa que hay en esta calle. Se llama Glenn's House. Algo tenía Glenn's House que me resultaba muy familiar, pero no sabía exactamente el qué. Hola. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? La verdad es que la única vez que recuerdo haber oído la palabra sirviente fue en ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿En dónde? En una película basada en la obra de Edward Albee. Sí, claro, es una peli porno. Ese ha hecho muchas pelis pornos. Bueno, hablemos de las reglas. Verás cómo nos entendemos bien. La verdad es que tengo una regla, pero es muy importante. Mira, no sé qué te habrán dicho en las otras casas o cuáles son sus normas. Cada una tiene normas diferentes. Esta es la primera casa que visito. Estupendo. Pues escucha, no quiero que mis sirvientes se acuesten con los huéspedes. Vaya, así que eso ocurre, ¿no? Desde luego. No te imaginas las cosas que pasan por aquí. No lo sabía. ¿No te lo ha comentado nadie? Todavía no. Ajá. Pues pasa. ¿Pasa? Claro que pasa. En muchos lugares se da por hecho. No sé lo que opinarás al respecto. Bueno, yo no lo haría. Pasa muy a menudo. Por supuesto. Si fuera algo discreto. Ya. Muy discreto. Claro. Si te excita uno de los huéspedes y tú le excitas a él, yo no tendría ningún problema. Entiendo. Pero usted no quiere que me acueste con los huéspedes. Debes saber que para que mis huéspedes se relajen, les animo a que se paseen desnudos por la casa. Quiero que lo pasen bien. Tu trabajo como sirviente consiste en asegurarte de que así sea. Y tú también saldrás ganando. Porque recibirás buenas propinas y podrás ganar mucho dinero. Pero no quiere que me acueste con los huéspedes. No. Absolutamente no. Pero como te he dicho, si os deseáis mutuamente... O incluso si él a ti no te excita, pero tú a él sí, y llegáis a algún tipo de acuerdo discreto... Yo con eso no tengo ningún problema. Pero no quiero que... Que me acueste con los huéspedes. Exactamente. Ahora se supone que yo tengo que empezar a acariciarme la entrepierna. Y entonces él empieza a hacer lo mismo. Luego viene este primer plano horrible donde pongo los ojos así. Y él también. Y después se ofrece a darme un masaje en la espalda. ¿Quieres que te dé un masaje en la espalda? Pero si lo hace de verdad. Ya verás cómo te encanta. ¡No! ¡Espera! Quería coger un apartamento. ¿Dónde? No lo sé. Es que no tengo dinero. Has de trabajar de sirviente. No busques más. Haz de sirviente. Está bien, de acuerdo. Buscaré algo de sirviente. Bien. Una pequeña lista. Pero lo mejor que puedes hacer es visitar todas las casas. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Dejarles el currículum? ¿Ese es tu currículum? Sí. Dame. Enséñamelo. Tenga. Aquí no lo necesitas para nada. Anda, ven aquí. Ven aquí. ¡Es que no me oyes! ¡Ven aquí! Para encontrar trabajo, no rellenas un formulario. Haces una audición. Gracias. Y ahora ve a las direcciones que acabo de darte. Canciones viejísimas. ¡Qué horror! Son unas antiguas. Yo a ti te conozco. ¿No eres de Nueva York? ¿De qué te conozco? Sí, tú a mí también me suenas. Sí. Hola. Hola, soy Sally. Sally. Hola. Me llamo Simon. Y yo, Tommy. Tommy, tienes un nombre muy dulce. Y el bar de abajo es exacto al que salía en aquella peli donde unos tíos violaban a Jodie Foster. Sí, ya sé cuál es. Eres la repera. Oye, escucha, si no tienes pasta para pagar una habitación, haz lo que hice yo. Vete cada noche a la cama con un tío hasta que encuentres trabajo. ¿Eso es lo que hiciste? Uh-huh. Yo encontré un vejestorio horroroso y me pasé una semana con él. Pero ahora estoy aquí y por fin tengo trabajo de sirviente. Simon, eres asqueroso. Tú ni caso. Puedes quedarte a dormir en mi casa hasta que encuentres un trabajo. Si no me conoces. Tengo buen ojo para la gente. No se hable más. Te quedas en casa. ¿Alguien quiere ir a bailar? Yo, claro. Y yo. Estupendo. Vamos. Genial. Mishi. ¿Qué? Este es Tommy. Va a dormir en el suelo hasta que encuentre trabajo. Trátalo bien, que es un encanto. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Lo siento, me llamo Guy. Tú debes ser Tommy. Siento haberte despertado. No, tranquilo. Ya debería estar buscando trabajo por ahí. Ah, yo también. Pero, bueno, solo venía a buscar la multa que me pusieron cuando conducía el coche de Sally. Ah, ahí. Ah, aquí está. ¿Qué? Dices que también buscas trabajo, ¿eh? Sí, es un rollo. Tengo que ir a la oficina de desempleo. Sí, es un coñazo. Yo odio buscar trabajo. Oye, podemos ir juntos. Así nos daríamos apoyo moral. De acuerdo. Yo conseguí dos trabajos, pero me echaron de los dos el mismo día. ¿En serio? Es este dichoso pueblo. Aquí se cambia de trabajo como de condón. Además, hay mucho gilipollas suelto. Y en esta época pasan de ti un huevo porque todo Dios busca trabajo. ¿Y no te preocupa encontrar otro empleo? ¿Tú qué clase de trabajo buscas? De sirviente. Eso es lo mejor de todo, pero escucha, ten cuidado. Vigila dónde te metes porque hay gente muy pirada. Mira, has de tener mucho cuidado con las casas de los exalcohólicos. Aquí hay a montones. Esos son los peores. En los 70 iban de travestis y ahora se pasan la semana en Alcohólicos Anónimos. Da miedo, créeme, da miedo. ¿Recuerdas mis consejos? Ponerte sexy. Ponerme sexy. Mostrarte listo. Mostrarme listo. Y ser muy alegre. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Bien, aunque para Tom no tan bien. ¡Guy! ¡Tommy! Ya veo cómo buscas trabajo. ¡Oh, que te jodan! Me he enamorado, de verdad, de un sudamericano. Es guapísimo. ¿Sabes? A lo mejor tiene que irse. Me da una pena horrible porque era sirviente y le han echado. Me gustaría ayudarle. ¿Dónde has conocido a esa joya? En la oficina de desempleo. Vaya, para eso es para lo único que sirve esa oficina. Mi más sincera enhorabuena. Yo he quedado dentro de una hora para probar un poco de éxtasis. ¿Te apuntas? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir buscando trabajo? No, ni hablar. Ahora no puedo pensar en eso. Voy a pasear por la playa. Todavía no. Bien, te sentará de fábula. Pero oye, mañana quisiera ir a buscar trabajo. Bien. O sea que tenemos que madrugar. ¿Qué tal a las 7? Es una canción antigua, pero la tocan continuamente. Ahí está. ¿Quién? El amor de mi vida. Just look over your shoulder, 'cause from now on I'm gonna be right behind you. No trabajes de sirviente. Busquemos un sitio juntos. El tío con el que vivo, Bar, tiene una habitación para alquilar. Acaba de echar al inquilino porque no le pagaba. Es pequeña, con baño compartido y sin cocina, pero está bien. Y además es muy, muy barata. Podemos pagar el alquiler a medias. ¿Qué? ¿Te apuntas? Claro. Perfecto, pues entonces viviremos juntos. Pero antes tengo que verla. Oh, sí, claro, por supuesto. Podemos ir mañana, así sabrás si te gusta. Me gustas mucho. Me gustas muchísimo. ¿Vamos a otro sitio? Claro que sí, vamos. ¿Pero a dónde? Los dos vivimos con gente. Conozco un lugar. Venga, vámonos. We're flying high now. I've fallen for you. I hear your lips speak. But can it be true? I've longed for this day. A kiss and I quiver. Let your arms take me. For now and forever. Besos no. Me sangran las encías. Pero antes me has besado. Lo sé, pero no es una buena idea. Tengo una infección en la boca y por eso me sangran. Lo siento. No importa. Chico, me encanta acariciarle. Nunca había visto un cuerpo y una piel tan suave. Hace judo, ¡judo! Y estuvo en el ejército. Ya veo que estás muy colgado. Sí, pero está como una cabra. No acabo de entenderlo. Ni siquiera llevábamos hablando un minuto y ya quería que este verano compartiéramos la misma habitación. ¿No te parece raro? Ya sabes cómo son los extranjeros. Debes andarte con cuidado. Tú eres extranjero. ¿Por eso? Aunque no quiere que le bese porque tiene un problema en las encías. Es muy raro. ¿Y qué? ¿Te irás a vivir con él? Bueno, primero veré la habitación. Hemos quedado en ir mañana. Ten cuidado. Además, si has venido aquí, ha sido para conocer tíos, ¿no? No es buena idea echarte un novio en este pueblo. Mañana quiero ir a varias casas de huéspedes y buscar trabajo de sirviente. Hola. Hola, me llamo Tommy. Vengo para el puesto de sirviente. Hola, soy Jeffrey. Adelante. Tenemos una casa magnífica, muy limpia y muy elegante. Y tengo unas magníficas figuras de cristal. Dan mucho trabajo a la hora de limpiarlas, pero a la gente le encanta. Antes de nada, quiero que sepas que no bebo. Soy exalcohólico. Si me acompañas al sótano, te enseñaré tu habitación. ¿Al sótano? Aquí funcionamos en equipo. Sígueme, es por aquí. No está mal, ¿verdad? Pues no, está bien. He visto cosas peores, sí, mucho peores. Lo encuentro muy agradable. Sí, mucho. Acabo de leer un libro sobre jamaicanas pobres, desvalidas y además violadas. Historias auténticas. Y de repente su destino no me parece tan terrible. Ellas por lo menos cobran algo por trabajar, ¿no? Al salir iré con Tom a ver la habitación. Pero piden el doble de pasta de lo que él creía. No podría pagarla. Llevo más de 50 casas de huéspedes y solo en esta y en la de Glenn me han ofrecido trabajo. Así que me quedo aquí o me veo todo el verano atado a un potro de tortura. No puedo seguir más tiempo en casa de Sally. No estaría bien. O sea que... voy a aceptarlo. Acepto. Perfecto. La Standard House. Tommy, ni hablar. Ya te dije que no fueras allí. Es una de las peores. ¿A quién tengo que chupársela para que me sirvan un café? ¿No recuerdas que te hablé de todas las casas de las que tenías que mantenerte alejado? Exalcohólicos, fuera, fuera, fuera. Ya verás, cuando quiera tomarse una copa y no pueda. Parece amable, ¿verdad? Sí, es muy amable. Solo lo parece. Espera, y verás cuando empiece a volar la cristalería. Guy, desciendo de una familia de alcohólicos y ninguno de ellos montaba esos números. Yo también, pero los irlandeses somos borrachos con buen rollo. La gente nos adora. Reímos, cantamos, bebemos enormes jarras de cerveza. Pero esos se amorran al tequila. Te pegan y te follan a lo bestia. No puedes compararlos. No te rías, son un espanto. ¿Vas a salir esta noche? Todas las noches. ¿Me das uno, cariño? Toma. Joder. ¿Cómo está? Esto está plagado de tíos buenos. ¿De qué vas? ¿Qué pasa? ¿Me invitas a una cerveza? Claro. Oye, no sé si vale la pena, Tommy. Lo sé, y acaba de confesarme que no tiene ni un dólar. Dice que pille un apartamento y que ella me dará su parte cuando encuentre trabajo. No te fíes. Estados carca. ¿Qué? Por fin, llevo varios días dándole al coco para adivinar lo que menos me gustaba de Provincetown y me parece que acabo de descubrirlo. ¿Qué es? Está lleno de estados carca. Aquí vienen tíos de todo el país. Oh, Dios mío. Ven, vamos a la pista, te lo enseñaré. Mira, estado carca. Cree que lleva un corte de pelo lesbiano, pero no. Es el corte de moda del tío de ciudad. Corto por los lados y largo por detrás. Estado carca. Viste en Sheskin, corte de cepillo. Se siente maravilloso porque está en un bar lesbiano. Estado carca. No tiene ni idea de vestirse. Y lleva un no me olvides. ¿Te imaginas que un maricón pueda tener tan mal gusto? Estado carca. Estados carca. ¿Saben por qué los llamo así? Pues porque de un simple vistazo adivinas que provienen de un estado que nadie sabe ni dónde cae en el mapa. Cerrado al mar y sin el menor estilo. ¿Bailar y ser feliz? Me levanto, voy a la cocina y sirvo todos los desayunos. Cuando acaba el desayuno, servidora limpia la casita, limpia el aseo. Sí, sí, sí, sí, limpia, limpia, limpia y hace las camas. Todo el día limpio y friego. Y todo eso a cambio de un rincón en el sótano y de un tarro de queso. Y luego, tras una larga y lluviosa noche, pongo los pies en el suelo. Y hago chof. Así que... ¡a la mierda! ¡Tengo que marcharme volando de este antro! Me alegro de que lo hayas dejado. Mira. ¿El qué? Mira, es esta para comérselo. Ah, ese. ¿No le encuentras guapísimo? Pues no es mi tipo. Es el primer tío que vi cuando llegué aquí. Detesto a los tíos cachas. Tienen un ego gigante y no son más que unos gilipollas. Me lo tiraría aquí mismo. Seguro que es de esos tíos que folla mirándose al espejo. Calladísimo. Hola. Hola. ¿Eres de Nueva York? Sí. Lo sabía. Yo también, o al menos lo era. Me llamo Ben. Yo, Tommy. Hola. Hola, chicas. Te presento a... Hola, guapo. ¿Tienes un cigarrillo, cielo? Gracias. Ah, hola. Vaya músculos. Me encantan. Qué guapo. Es increíble. ¿Cómo estás? Muy bien. Cielo, vamos a la panadería portuguesa. Tengo hambre. ¿A la panadería portuguesa? Bueno, hasta otra. Adiós. ¿O es pastelería? No sé, hacen unos cheeseburger increíbles. Oh, me encantan. Además, son inmensos. Me he comido hasta 6. No. Venga, eso no es nada. Puedo comerme hasta 6 de un bocado. Oh, por cierto, tengo algo que contarte. He conocido a un travesti que es amigo de un tío que trabaja en... ¿Cómo se llama? ¿Auschwitz? El Friendly King. Que alquila una habitación súper barata. $300. Solo quiere a un tipo, pero si la cogieras, podrías colarme algunas noches. ¿Cómo se llama ese tío? ¿Charles Manson? No. ¿No? Rue. Eso, Rue. Trabaja en el Friendly King. ¿Por qué no vas a verle? Vale, ¿qué tal si voy a verle? Luego paso por el súper, compro hamburguesas y nos vemos en casa de Sally dentro de una hora. Muy bien, repasemos. Tú vas a ver a Rue y luego haremos las hamburguesas. Ah, oye, una cosa más. Es hetero. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Un jodido heterosexual. Entendido. Friendly King, ¿y quién paga la jodida cuenta? En primer lugar, fumo marihuana. No sé lo que opinarás tú, pero si tienes algún problema con eso, será mejor que lo digas ahora mismo, porque no cambiaré. Y fumo mucho. Y fumo aquí mismo, en esta habitación. Me da igual. Estupendo. Bien. Ah, y no soy muy limpio. Paso, ¿sabes? Paso mucho de limpiar. No es lo mío. Y además, aquí no hay teléfono. Pero todo este espacio será tuyo. Para ti solito. Mira, voy a serte del todo sincero. A veces me paseo completamente desnudo. En cambio, otras con un vestido y zapatos de tacón. La habitación es genial, así que me la quedo. Bien, ya tenemos un sitio donde follar. Pero ahora quiero follarte sobre la mesa de la cocina mientras se hace la carne. ¿Te apetece? Sí. Oh, es fabuloso. Todo era fabuloso. Pasó una semana y encontré trabajo en la cocina de un restaurante. ¡Cuchillo! ¿Quieres darle uno? Está ahí encima. ¿Qué pasa? Lo tenía delante. ¿Por qué no lo ha cogido ella? Aquí las cosas funcionan así. ¡Un cuchillo! Ah, por fin tengo trabajo y habitación. Tom lleva una semana follándome. Y ahora Michi me dice que ni siquiera sabe cómo me llamo. Contestó, ¿quién es Tommy? Cuando le pregunté dónde estabas y le dije, ¿no sabes cómo se llama el tío con quien te acuestas? Y se encogió de hombros. No es posible, los dos nos llamamos igual. Yo ya lo sé, pero a ver si le pones al día. Así que se lo pregunté en una fiesta y veréis qué contestó. Me han dicho que no sabes mi nombre. Claro que lo sé, es Tommy. No me dijeron eso. Es Tommy. Anda, ven, quiero contarte algo. Cuando estuve en el ejército, hicimos... ¿Cómo se le llama eso de saltar de un avión? ¿Paracaidismo? Eso, paracaidismo. Yo caí sobre un árbol y me di en el coco. Estuve en un hospital más de 6 meses. Y ahora a veces tengo problemas para recordar los nombres. Lo siento. Y sigue negándose a besarme en la boca. No. ¿Pero por qué? Ya te lo dije. Pero Tom, por favor, si hace más de 15 horas que te has lavado los dientes, ya no puede haber sangre. Es igual, no quiero. Lo que pasa es que no te gusta besar. ¿No? Tienes miedo a coger el SIDA, ¿verdad? Eso es una tontería. No te contagias con un beso. Pregunta a quien quieras, al médico. Lo sé, yo fui enfermero en Key West. Si fuiste enfermero, tendrías que saberlo. Nadie sabe nada. Oh, por favor, no digas tonterías. También puede atropellarte un coche y no por eso dejas de ir por la calle. Hola, Michi. Quería decirte que he ido a tu casa y como la puerta estaba abierta, me he colado y he preparado un cheeseburger. ¿Te has preparado un cheeseburger? Sí, buenísimo. Me alegro. Puedes ir a prepararte un cheeseburger cuando quieras. No quiere besarme porque tiene miedo al SIDA. Pues mándalo a hacer gárgaras. Inmediatamente. Hay cosas que no se pueden tolerar y esa es una de ellas. Creo que tiene miedo a las relaciones íntimas. A veces folla sin pasión como por obligación. Entonces déjalo. Necesito cierta ternura, aunque sea con un ligue de una noche. Desde luego. Creo que el ejército le jodió. Por un lado es encantador y por otro un gilipollas. Pero tiene un cuerpo tan bonito, a lo mejor le convenzo para que me bese. Le llevaré a una clínica. Si eso es lo que quieres hacer, pero recuerda que es tu verano. Tienes que divertirte, no necesitas un novio. No has venido aquí para buscar un novio. Todo el mundo me dice lo mismo, además, ¿de dónde has salido? Vengo de un lugar no afectado por la civilización occidental, dice él refiriéndose al tercer mundo. Me dijo que era de Brasil. Yo creo que es de una isla. De Long Island. Me da igual de dónde sea. Es un jeta. De Estados Unidos, de Alemania y de todos los países. No, seguro que ha dicho Guatemala. ¿Sabes? A Chris le gustas. Si quieres, os organizo una cita. ¿Quién es Chris? Nuestro garzón. Sí, es mono. Hola, chicos. Hola. Hola. Qué camarero más mono. No se entera de la movida, pero tiene un cuerpo para morirse. Practica judo, judo. Y ahora me está tirando los tejos. Tommy. Tommy. Tommy. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no te gusto? No lo sé. ¿Tienes un cigarrillo? Sentémonos y fumemos uno. De golpe se convierte en un sudamericano loco. ¡Los mataré! ¡Mataré a los que me traicionen! Aunque sea la poli brasileña. Esos ya me conocen de cuando estaba en el ejército. Un día en la calle me peleé con un tío y saben que al que me jodan lo mato. Y de pronto le da por dedicarme canciones de amor. Caminando por la calle yo te vi. Yo te enamoré. Yo te enamoré. ¿No canto tan mal? No, lo haces muy bien. Está bien. Ahora me voy a la cama. Bien. Tommy. Me gustas. Tommy, just wait and you'll see. Pasaba mucho tiempo con él. Aún quedaba mucho verano. Todavía no tenía casa ni trabajo. Y una noche que habíamos quedado con Sally... Hombre, ahora tengo dos trabajos. Me ha costado mucho encontrarlos y los dos son una mierda. Pero me sorprende que tú no tengas nada. Es que hay muchos gilipollas. Es una locura. Es una ciudad loca llena de locas. Pero me encanta bailar. Ahora que tienes habitación. Hola, Tom. Hola, cielo. Oye, ¿me llevas? Claro. Espera. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Qué? ¿Ir a mi casa? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado? Dios mío. ¿Qué? Nada. ¿Por qué me he ido? No quiero un marido. Por favor. Lo siento, solo me ha llevado en coche. Ni siquiera te has despedido. Reconoce que estás enfadado. ¿Querías que me despidiera de ti? Olvídalo. Vale. ¿Y qué? ¿Puedo ir contigo? Sí, claro. ¿A dónde has ido? A ningún sitio, solo a casa de Bart, donde vivo ahora. Le pillaba de camino. Y no podías esperar e ir andando. Estabas a 5 minutos. ¿Por qué has vuelto? Porque esos gilipollas con los que vivo han olvidado dejarme la llave debajo del felpudo. Voy a casa y no hay nadie. Y no puedo entrar a dormir. ¿Y por eso has vuelto a buscarme? Sí. Un momento, ¿vas a tu casa y como no puedes entrar, te quieres venir conmigo? Claro. ¿Te largas sin tan siquiera despedirte y ahora quieres venir a mi casa porque no puedes entrar en casa de Bart? Tú lo único que sientes es no tener un sitio donde ir a dormir. Tú eres un capullo, solo sabes utilizar a la gente. Así que no quieres que vaya contigo. Mira, me da igual lo que hagas. ¿Prefieres que vuelva al pueblo? Me da igual, haz lo que te dé la gana. Mira. Un collar de oro. Oh, ¡qué suerte tengo! Míralo bien, es de oro. ¡Au! ¡Au! Así que basta, se acabó. Vine aquí a pasármelo bien. Vine aquí a... Bueno, ¿ya sabes lo de tu novio? Tom ha dejado de ser mi novio. Vaya. Pues se encontró un collar de oro y lo vendió a un joyero por $250. Ah, estupendo, estoy encantado. ¿Crees que si vuelvo a verlo me invitará a una cerveza? No, es un cabronazo. Así que paso de él. Vine aquí a pasármelo bien, vine aquí a... Paso de él. Pasas de él. Le odio. Quiero disfrutar de este verano a tope antes de que sea demasiado tarde. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas siempre? ¿No sirves tú? Chris. Yo, Tommy. Hola. Hola. I looked in your eyes, they gave me a thrill. Rush went my heartbeat, the summer stood still. We came together the moment we met. It was a sweet day I'll never forget. Tommy! Eddie! Dicen que anoche te acostaste con Chris, ¿qué tal fue? Muy bien, caray, las noticias vuelan. ¿Y qué? ¿Volverás a verlo? Puede, no lo sé. ¿No lo sabes? Es un poco aburrido. Además, hay tantos tíos. ¡Hola, Ben! ¡Dios mío! ¿Le conoces? ¿Qué os pasa a todos con ese tío? No está tan bueno. Venga, vamos a emborracharnos. Además, me han dicho que la tiene muy pequeña. Oh, me da igual. Ay, espera, voy a mear. Me estoy meando. ¿Vas a mear aquí? ¡Eres un guarro! Hola, acércate, pequeño. Eso, ven aquí, pequeño. Tengo una cosita para ti, enano. ¿Pero de qué vas, mona? Sí, ya me lo he tirado. Paso de él. Me gusta ver a Moro, me lo tiro y paso de él. Eso es lo que hay que hacer. Pasar de él, eso es lo que importa. ¿Qué? Repitamos. Eso me gusta. No, es lo veo, lo veo. Lo veo, me gusta, me enamoro, me lo tiro y paso de él. Sí, lo veo, me enamoro, paso de él. Venga, repitamos. Me gusta, me enamoro, me lo tiro. ¡Mierda! ¿Cómo acaba? ¡Venga! ¿Cómo queréis que acabe? ¡Joder, quiero repetir! ¡Otra! Inténtalo. Menuda llevas. Chicos, ¿vamos a buscar sexo barato? ¿Para qué, estando tú aquí? La cabeza me está matando. Esta mañana me he despertado con dolor de garganta. Me pregunto por qué. Mona, ¿qué te has creído? ¿Qué insinúa? Que anoche vimos a tres mosqueteros empuñando su espada en tu boca. Ya, pero resulta que si pruebas más abajo y más adentro, acabas de un guarro que te cagas. No me extraña, porque con los perros que te vas, puedes acabar pillando pulgas. De las ladillas no se salva. Oh, Dios mío, no tengo dinero. Eso te pasa por no hacer nada en todo el día. Eres un jeta, búscate otro que te invite. Mira quién habla, el tramposo más grande desde que existen las cartas. Genial, sois un par de maricones picados con menos ingenio que una perilla. Escucha, guapa, tienes mucho que aprender, así que estate calladita. Y tú no seas tacaña y paga esto. ¿No habías dicho que tenías otro trabajo? ¿Por qué no te compras un gorila y le enseñas ruso? Me han despedido. ¿Te han despedido? Supongo. La otra noche fui a una fiesta que no acabó hasta el mediodía. Yo entraba a trabajar a las 10, así que supongo que me han despedido. ¿Qué fiesta? La fiesta en que yo... ¡Oh, Dios mío! ¿No os he hablado de la fiesta de la otra noche? Fue algo increíble. En casa de Troy y Jeff. ¿Los conocéis, verdad? No. ¡Claro que sí! Troy es aquel que está tan bueno que trabaja de go-go boy en el Crown y Jeff es su novio. Por favor, pero si es el mayor traficante de éxtasis del pueblo. ¿Le recuerdas ahora? ¡George! Ah, es igual. Fue increíble. Fue una de las mejores fiestas de todo el verano. Por Dios, estaba llena de tíos buenos que no había visto en mi vida. ¡Y cuánta droga! Trajeron un disjockey expresamente de Nueva York. No me digas. Ajá. Fue en una gran casa perdida en la montaña, no sé dónde. ¿Sabéis? Este año se está realizando lo que esperábamos de los 90. La gente vuelve a tomar drogas y a practicar el sexo como antes. Todos quieren olvidar los 80 y disfrutar a lo grande. ¡Cuchillo! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Póntelo! Lo que se pierden los heterosexuales. Cierto. Dios mío, solo he tenido 6 trabajos, Tommy, y Guy 9. ¡9! ¡Un cuchillo! ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es lo que me preocupa. Ya sé que todos pensarán que los que salimos en la película somos unos libertinos. Me da igual. Sí. Sí. De hecho, creo que a la mayoría de los gays les aburre. Además, esto no es compañeros inseparables, veréis. Si los grupos pro defensa gay quieren que los gays aparezcan como aburridos, vale. Pero mi trabajo como director es que la peli no sea aburrida, ¿verdad? ¿Qué? No, no, no creo que mostrar porquerías sea la respuesta. Lo obsceno no es la respuesta. No lo sé. ¿Por qué me lo preguntas? No. No busco un gancho para la película. Mi idea de porquería sería sacar a un personaje borracho. Borracho de verdad. Emborrachado de alcohol, sí. Y presentarlo como una metáfora del odio a uno mismo. Sí, podría ser divertido. También hay horror. No, he dicho horror. ¿Hola? Hay gente a la que miras y dices, no me acostaría con ese en mi vida, ni borracho. Me recordaba a Eric Roberts en Star 80. Eric Roberts hacía el papel de un chulo repelente y despreciable que asesinaba a la modelo de Playboy Dorothy Stratton. Se parecía. ¿El quién no se ha acostado con alguien así? La única ventaja es que trabaja de sirviente y necesito sábanas y toallas. Estaba deseando acostarme con un sirviente para tener sábanas y toallas nuevas. Al llegar a casa me metí en la cama y me desperté muy enfermo. Oh, no hay teléfono. Oh, no hay teléfono. ¿Estás bien? ¡Herbert! ¡Herbert, ven aquí! ¡A este joven le ocurre algo! A lo mejor tiene una insolación. Déjale en paz, Margaret. No le toques. ¿No ves que solo es uno de esos maricones? ¡No le toques! ¡Es él! ¿Qué? ¡El joven que sale en la peli! Déjeme en paz. ¿En serio? ¡Joder! Oye, hemos visto la porquería que hiciste, ¿sí? Y tanto que sí, dos veces. Una en el cine y otra en la asociación religiosa. ¡Sodomía, sodomía, sodomía! ¡Irás al infierno! ¿Quiénes son ustedes? Somos gente normal. Venimos de Oklahoma. ¿Dónde está eso exactamente? No seas impertinente conmigo. Somos normales. Perpetuadores de la especie. Sabía que solo tenía agotamiento y que probablemente había agarrado la gripe. Pero el pánico y la sensación de inseguridad es algo, creo que, inevitable. Por muchas precauciones que tomes, sabes que perteneces a un grupo de riesgo. De repente soy Ratso Ritso. Estoy asustado. Tengo que encontrar a Guy. Es el único a quien conozco que puede llevarme a Wellfleet. Tommy, oh Dios mío, Tommy, anoche te perdiste otra fiesta fantástica. Guy, ¿puedes llevarme a Wellfleet, a la clínica? ¿A Wellfleet? O uno de tus compañeros, los dos tienen coche, ¿no? Sí, pero ahora no están. Estoy muy enfermo, he ido al médico, pero la clínica está cerrada. Yo no puedo hacer nada. Mi coche no funciona y no puedo coger uno así, sin más. Ellos no están, así que no sé qué decirte. Guy, por favor, llama a alguien que tenga coche. No se me ocurre a nadie que tenga coche. Estoy hambriento. Oye, ¿qué te parece si desayunamos? Seguro que luego te sentirás mejor. Guy, por favor. No te neures, hombre. Primero desayunamos y luego te acompañaré a la farmacia. Es posible que el farmacéutico te dé algo que te alivie. Menuda monada el chico con el que me acosté anoche. Y además es rico. Tiene una gran casa en el West Side. Un día tenemos que ir a tomarnos un cóctel. ¿Qué problema tienes? Pero si no he dicho nada. ¡Exactamente! Aunque te encuentres mal, no tienes que ponerte tan dramático. Y no quiero rollos con gente que pueda haber pillado el SIDA. He venido a divertirme. La verdad es que me ha bajado la inflamación de la garganta. Ayer apenas podía hablar. ¿Es sexualmente activo? Sí. ¿Con hombres o con mujeres? Con hombres. ¿Ha practicado recientemente el sexo oral sin protección? Bueno, sí, pero no llegó a... No hubo... Uh-huh. Ahora hay muchos casos de gonorrea y de hepatitis. Le haré unos análisis y llame el lunes para saber los resultados. Iba caminando a casa sintiéndome como una mierda cuando uno de esos a los que yo llamo Estado Carca, que no había visto en mi vida, le murmuró a su amigo en voz alta para que yo pudiera oírle que soy poca cosa. La verdad es que no me importó mucho. Todos tenemos mala leche alguna vez. Además, yo ya sé que hay mucha gente que no me ve así. Por eso no me afectó. Lo que sí me afectó fue la fiesta. Conocí a un tío. Empezamos a hablar y de repente empezó a flipar. Yo estaba algo borracho. Él había tomado éxtasis y especial K y estaba teniendo un viaje muy malo. Cógete a mí. Anda, ven. Noté que algo cambiaba dentro de mí. Se acabó lo de acostarme con tipejos despreciables por mucho que a veces me apetezca. Esa noche quería huir de ellos. Hola, guapo. Me encantas. Pues tú a él no, no le toques. ¿Qué? Tranquilo, soy yo. Soy yo, tranquilo. Me lo llevé a casa y le acosté. Y durmió durante un rato hasta que despertó. Había pasado 2 horas ayudándole y sentí que había conectado con él. Y él conmigo. ¿Quieres jugar? ¿Quieres? Sí. De acuerdo. Tenía ganas de algo real y me hice ilusiones pensando que pasaríamos tiempo juntos. Sí. Bueno. ¿Qué? No sé, tenía muchas ganas de volver a verte y en el autobús. ¿Quién es ese? Nadie. Un mirón. Ni siquiera había pensado lo insulso que podía ser. ¿Y qué más? O lo insulso que me había vuelto yo, ni tampoco el hecho de que me lo había señalado un estado casca. No lo de sé, lo que sí pude darme cuenta es de lo difícil que es estar con alguien. Quizá había llegado el momento de estar solo. ¿Por qué estás de mal humor? Deberías estar contento con los análisis. No tienes gonorrea ni tampoco hepatitis. Era una simple gripe. Por cierto, ¿qué ha sido de aquel corredor? El chico que te saludó el primer día que llegaste al pueblo. ¡Oh! ¡Muy sexy! ¿Pero qué le pasa a todo el mundo con ese tío? ¿Cuánto tiempo sin verte? Es que he trabajado mucho y apenas he salido. Ya, yo no salgo nunca. ¿En serio? Sí, no me gusta beber. No sé por qué, pero no me gusta. Prefiero madrugar, ir al gimnasio, ir a la playa y correr. Ya sabes, relajarte, no hacer nada. Este camino es fantástico. ¿Nunca lo habías hecho? Nunca. Ah, pues sígueme, te lo enseñaré. Vale. Creía que si hablaba con él le encontraría gilipollas, pero no lo era en absoluto. Y también creía que era un guapo de postal, pero no le había mirado bien. Ben es profundamente bello, no superficialmente bello, sino que es hermoso de verdad. Es la primera vez en toda mi vida que estoy enamorado de verdad. Es una persona fabulosa, tan agradable, tan auténtico, y no está puteado como todos los de este pueblo. Y es hermoso. De repente volví a pensar en el mañana. Era tan feliz por lo de Ben. Al día siguiente corrí hasta la playa y me di cuenta del día tan maravilloso que habíamos pasado juntos. Quedamos en volver a vernos. Hicimos planes, pero olvidé preguntarle su teléfono. Ahora quiero frenar el ritmo trepidante del verano. Necesito encontrarle. ¡Hola, Tommy! Hola, chicos. ¿Pasando el fin de semana? ¿Conoces a mi novio Benjamin? Sí, creo que lo había visto por aquí. Aquí está Benjamin. Hola. ¿Conoces a Tommy? Sí. Hola, Tommy. Lo peor que puede pasarte con alguien que te interesa es darte cuenta de que para él solo eres un amigo nuevo. Hola, Tommy. ¿Tienes un cigarro, cielo? ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Vete a la mierda, Tommy! ¡Vete a la mierda! Estás borracho. Resulta que tenía novio y encima es amigo mío. Tú no necesitas un novio, así que no te deprimas y diviértete. ¡Sally! ¡Anthony! Hola. Hola. Tommy, te presento a Anthony. Anthony, este es Tommy. Hola. Hola. Oh, ya está aquí Jimbo. Os dejo. Deja de mirarme como un bobo, Tommy. Por la mañana, al despertarme con resaca, me sentí totalmente vulgar. Rechazado por alguien que ni siquiera me conocía y temeroso de mostrar mi cara al mundo. Solo deseaba orden y previsibilidad en mi vida. Deja de mirarme como un bobo. Tommy, cambio de vida. En serio, llevo mucho sin verte. Te iba a enviar una postal, pero me alegro de que estés bien. Eddie, hace casi un mes que estuve enfermo. Lo sé. Guy me dijo que estabas insoportable. ¿Eso te dijo? ¿Le odias por aquello? No le odio, pero no lo quiero como amigo. Ah, pues yo le adoro. ¿En serio? Sí. Y sé que él a mí. Lo que pasa es que no puede ligarse a nadie. No quiere compromisos porque no lo soporta. Ajá. Pero es increíble, Tommy. Me ha enseñado tanto. Seguro, a putear a los demás. Le conozco bien, Tommy. En serio. ¿Sabes por qué no sale durante el día? Porque tiene que esconderse de los acreedores. Ah, pero es maravilloso, Tommy. Aquí todo el mundo está sufriendo por algo. Tú, por ejemplo. Pero Guy nunca deja que nada le afecte. Si ocurre algo malo, él hace como si nada fuera con él. Eso es lo que dice y eso hace. La vida es un juego, Tommy. La vida es injusta. Si es un juego, creo que es un mal juego. Exacto, Mom. Sabes, me asustas. Y tú eres un gallina. No eres más que un pusilánime y un cobarde. Mira. Si pudiera adivinar el futuro y saber que si cogieras algo, no sé, un estéreo de Bloomingdale's y estuvieras seguro de que nadie iba a pillarte, ¿te lo llevarías? ¿Quieres decir que mi felicidad depende de Bloomingdale's? La felicidad siempre se logra a costa de alguien. Te guste o no, es así. Si ahora estamos aquí es porque nos cargamos a los indios nativos. Hasta para alimentarnos tiene que morir algún ser. Y el único modo de chuparte los huevos como los perros es siendo un perro. Monstruo, deja de mirarme como un bobo. ¿Quieres dejar de mirarme con cara de bobo? Deja de mirarme con cara de bobo. Tommy, no me mires con esa cara de bobo. Gracias. Gracias. Apágale. No, ahora te toca a ti. Págale. No, Dios ni mío, hablar. Es el, en la pista. ¿Quién? De baile. Es... Deja de mirarme como un bobo. No me mires como un bobo. No me mires como no un bobo. Deja de mirarme como un bobo. No me mires como un bobo. Deja de mirarme como un bobo. Me han dicho que el rubio de pelo largo se marchó anoche del pueblo. El motivo varía según con quién hablas. Hola, Ben. Hola, Tommy. ¿Cómo estás? Muy bien. Te he estado buscando. He estado muy ocupado. De hecho, ahora tengo que irme a trabajar. Vaya. Dime, ¿cuándo te marchas? Por desgracia, esta semana. Bueno, si no te vuelvo a ver... Sí. ¿Vas a volver en verano? Lo dudo. ¿Y tú? Seguramente. Siempre lo hago. Bueno, hasta otra. Hasta otra. Adiós, Tommy. Adiós. At least in my lifetime, I've had one dream. Se acabó. El verano ha terminado. Voy a volver a la ciudad con Peter, que ha venido a pasar unos días. Tenemos que ir a recoger a Benjamin. ¿Tu novio? Sí. Viene a Nueva York conmigo. Vamos a vivir juntos. Menuda suerte. Lo sé. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Piensas volver el próximo verano? Ni hablar. Ya es hora de que me tome la vida en serio. Quiero cambiar de rollo. Mira, ya lo he vivido y se acabó. Se acabó. Hola. Ahí está. Creo que he descubierto que todas las cosas de la vida son importantes y triviales a la vez. Y que el único comportamiento moral es preocuparse por los demás. No es tanto lo que hagas, sino cómo lo hagas. Oye, ¿cómo es que tu hermano no ha venido contigo? No, está con su novia en Brooklyn. Pero si ayer me encontré a Ben en la playa. No, no, es que tiene otro novio. Ben y él lo dejaron hace tiempo. La última vez que estuvimos aquí. ¿Qué? ¿Piensas volver el próximo verano, Tommy? Quería bajarme del coche. Pero soy feliz con la idea de seguir adelante. Sé que un día encontraré el amor. Quizás sea Ben o quizá no. No sé, ya veremos. Ahora no sé qué decirte. Todavía no lo he pensado. Hice lo que quería hacer. No me quedé en casa pensándolo. La verdad es que lo hice. Y supongo que eso es lo que cuenta. ¿No crees? Uno no sabe hasta que prueba, ¿no? Claro que al menos me consuela lo que dijo Buda. Si piensas que sabes algo, no sabes nada. Y si te quedas sentado en casa, no sales. A lo mejor vuelvo en verano. Tal vez. Tal vez. A lo mejor un fin de semana largo. Mi amor está en algún... fiesta en casa de Gloria y fue algo sensacional. En la fiesta, no sé si contarlo, sí, porque es una buena historia. Llegamos a la fiesta, que era una fiesta de cumpleaños sorpresa para Gloria. Y todos nos escondimos en su cuarto esperando a que Gloria volviera. Estuvimos esperando y Gloria no aparecía, así que decidimos bajar al salón y ver qué pasaba. Y entonces las 25 personas que estábamos allí con un regalo en la mano bajamos al salón y ¿a quién creéis que encontramos sobre la mesa? Biscuit out, biscuit out, biscuit out, biscuit out, biscuit out, biscuit out, biscuit out. A Gloria desnuda con un bote de crema de cacahuete en él y al perro comiéndole la crema y gritamos ¡Feliz cumpleaños, Gloria! ¿Qué? Corten.